Bienvenidos al podcast de Mozilla Hispano, ya estamos en nuestro número 25. Me presento, yo soy Rubén Martín desde España. Yo soy Elena Palomo desde España. Y yo soy Guillermo Movia desde Argentina. Y en este primer podcast de diciembre vamos a comentar muchísimas novedades que tenemos en el tintero. Entre otras, hablaremos sobre la estrategia móvil de Mozilla, sobre la futura actualización que va a haber este mes de Firefox, tanto en escritorio como en móviles. Hablaremos sobre SOPA, ya veremos exactamente de qué estamos hablando. También sobre la identidad en la web. Os comentaremos un concurso que hay para desarrolladores en el que podéis ganar algunos premios. Hablaremos sobre Popcorn, sobre el estado de Mozilla en las redes sociales, sobre la gente que escribe de Mozilla en las redes sociales. Y como veis, en este número tenemos muchísimas cosas, con lo cual, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y Damidis, coméntanos sí. Un poco. Esta semana fue una semana bastante importante en todo lo que tiene que ver con Firefox en dispositivos móviles. En principio se presentaron, llegó a la posibilidad de usar en las versiones nocturnas para dispositivos móviles una serie de APIs de la web, que es lo que se está preparando a nivel estándar desde la W3C. Para que explica un poco también qué es eso de APIs para la gente que no lo sabe. Eso es lo que iba a ir. Son estándares para crear funciones para que los dispositivos móviles tengan acceso a diversas partes del hardware de los dispositivos móviles, para que entonces las aplicaciones web puedan funcionar como si fueran aplicaciones nativas de los teléfonos o las tabletas. Por ejemplo, una de las que de estas APIs que llegó esta semana a Firefox es la posibilidad de medir la batería, el estado de la batería de nuestro dispositivo móvil desde el navegador. Esto quiere decir que el navegador ahora empieza a tener la información de la batería, saber qué tan cargada o descargado está, la utilización que se ha hecho de la misma, etc. Otra de las que llegó es la API para poder manejar la cámara de nuestros dispositivos. Entonces, de esta forma también las aplicaciones web pueden hacer uso de estas cámaras, ya sea para sacar fotos, para grabar videos, tomar fotos, ¿no? En español de España, para tomar fotos, para poder grabar videos, etcétera. Digamos, básicamente el objetivo detrás de todo lo que son las web APIs, que son estas formas de llegar desde el software, desde una página web, al hardware de los dispositivos móviles, es permitir a través de aplicaciones web romper con el monopolio o la forma cerrada que tienen las aplicaciones nativas en dispositivos móviles, ya sea los del sistema operativo iOS de Apple o los del sistema Android que las aplicaciones web, digamos, que nosotros no tengamos que pasar por nuestras aplicaciones, no las tengamos que crear, después pasar a un mercado, ya sea el de Google o el de Apple, que no terminamos de manejar nosotros y por lo tanto no siempre tenemos los mismos derechos que otros que estos principales competidores, o el de Microsoft en un futuro, y que entonces tengamos más libertad para crear nuestras propias aplicaciones directamente en la web, que van a funcionar en todos los sistemas operativos al mismo tiempo, que no vamos a tener esta necesidad de crear la aplicación para Apple, para Android, para Windows, para cualquier sistema operativo nuevo que se invente en el futuro, sino que directamente desde la web va a poder funcionar y a partir de ahí modificar y usar el teléfono como si fueran aplicaciones nativas. Además, sobre todo esto, tenemos pendiente hacer un debate que a lo mejor hacemos en el próximo número de este mes, y es muy interesante todo este tema de poder tener aplicaciones web que tengan ese potencial. Totalmente. Claro. Y bueno, y después tenemos otra página que van a encontrar en el índice del podcast, que se llama Are We Mobile Yet? Es una serie de páginas que Mozilla ha ido sacando a lo largo del tiempo, en el cual en esta forma de preguntas, si somos ya lo suficientemente móviles, en otro caso de si somos lo suficientemente rápidos, etcétera, etcétera, etcétera, uno puede ir siguiendo los bugs, o sea, los pedidos de avances de cada una de las de estas APIs para llegar y la de cuánto de eso está implementado en Firefox en este momento. Entonces, el sitio web es arewemobileyet.com y ahí cuando entran van a ver que hay una serie de bugs donde tenemos el número, podemos ir a ver cómo está hecho, en color verde las que ya están terminadas, color rojo las que no se va a llegar a hacer y color neutro, es un gris, todavía las que no se han avanzado mucho. Como decíamos, esto no es un emprendimiento solo de Mozilla, esto es un estándar que está creando la W3C, que es la misma organización que crea los estándares de páginas web, para poder tener esta libertad de crear aplicaciones directamente en la web para nuestros dispositivos móviles. Muy, muy interesante. A mí me parece un avance total. Más que nada para salir un poco de lo que hablábamos, de el mercado tan cerrado que hay, ¿no? Y también esta semana, dentro del mundo móvil de Firefox, se empezó a presentar y a mostrar ya como la plataforma a futuro dentro de Android, la versión de Firefox para Android nativa. ¿Qué quiere decir nativa? Que en lugar de utilizar todo el sistema de Firefox, utiliza los widgets de Android, utiliza los menús de Android, etcétera, lo cual hace y permite que Firefox inicie muchísimo más rápido porque no tiene que cargar tantas más cosas y que funcione mucho más parecido a una de las aplicaciones nativas que estamos acostumbrados a ver en estos dispositivos. Y en relación a esto, enlazamos con nuestro siguiente punto, que es la nueva versión estable que va a haber de Firefox a finales de este mes de diciembre. El día 20 se publicará una actualización de Firefox tanto para escritorio como para móviles, y en el caso donde podemos, ya hemos hablado en anteriores podcasts de algunas de las novedades que estaban viniendo para escritorio, pero en este número queremos hablar un poco de las novedades que vienen para dispositivos móviles, y sobre todo me gustaría hablar de dos que son los pilares de esta nueva publicación y que son la interfaz para tablets, para dispositivos de tabletas electrónicas. Entonces nos encontramos con que la interfaz para dispositivos móviles estaba muy pensada para tamaños pequeños de pantalla, 3-4 pulgadas, pero no lo estaba tanto y no estaba tan optimizada para pantallas grandes, estamos hablando de 6, 7, 10 pulgadas. Y con esta nueva versión, con la versión 9, nos encontramos que finalmente llega a Firefox una interfaz muy cuidada, muy pensada para dispositivos de pantalla grande, y en el que, si entráis en nuestro canal de YouTube, veréis que hace un tiempo publicamos un análisis sobre ella. De todas formas, lo enlazaremos en el guión del podcast, y que las personas que utilizáis tablets con Android vais a agradecer muy mucho, porque realmente es un paso adelante bastante grande. Además, otro de los pilares que tiene esta versión para móviles es la API de cámara. ¿Qué es la API de cámara? Bien, pues como bien ha explicado Damidis antes, las APIs son, por así decirlo, los nexos de unión entre una aplicación y el dispositivo en el que se ejecuta la aplicación. Entonces, la API de cámara, como podéis suponer, es la que nos permite acceder a la cámara del dispositivo directamente desde la aplicación, en nuestro caso en el navegador. Ya no solo en móviles, que puede ser muy interesante, sino también en dispositivos con cámara, como puede ser pues una webcam que tengamos conectada o la webcam integrada en los portátiles. Es súper interesante porque el hecho es que hay muchas aplicaciones web en las que se necesita la cámara, ya sea para cuando te creas una cuenta en una red social que te pide que te hagas una foto, o incluso hacer algún tipo de streaming de vídeo, de videoconferencia. Todo esto el API de cámara lo va a facilitar, y no vamos a tener que tener instalado ningún plugin, ya sea Java, ya sea Flash, para poder acceder directamente a la cámara de todos nuestros dispositivos, con lo cual es también un paso en la dirección de que de que el navegador y que las webs puedan tener una forma de comunicarse más directa con el usuario utilizando los estándares web. Y nada más, pues el día 20 estad atentos porque os saltará la actualización de Firefox, tanto para escritorio como para móviles, y podréis disfrutar de todas estas y muchas más cosas que se han añadido. Muchísimas cosas, además. Yo me da pena no poder disfrutar de las de mobile, por lo menos, pero bueno, con tiempo. Es lo que tiene tener un iPhone, Elena. Ay, venga, vamos a dar en la herida. La verdad es que sí, a veces te da rabia estas cosas y de hecho es peculiar porque la gente no comprende muy bien qué ocurre ahí. Esta misma semana me encontré con una persona que se paró a hablar conmigo porque vio mi chapa de Firefox. Fue un momento así bastante bonito y curioso y me preguntaba por qué no había un navegador de Firefox para iPhone. Y claro, te quedas con esas dudas que no sabes muy bien qué contestar. Y bueno, pues, en fin, Nuke, ¿tú cómo definirías esa relación? Hombre, yo creo que ya hemos aclarado varias veces cuál es la postura de Mozilla y lo que es. Simplemente es súper sencillo. Apple no permite que haya navegadores. Y lo hemos comentado en las redes sociales y nos decían que, por ejemplo, Opera estaba, pero lo que Opera Mini que hay para Apple, o sea, para iOS, no es realmente un navegador, sino es una aplicación que manda la página que tú quieres a los servidores de Opera. En los servidores de Opera se baja la página y se interpreta y te los manda como una especie de imagen a la aplicación, con lo cual tú localmente no ejecutas las páginas web, simplemente las visualizas a través de los servidores de Opera. Esto es, bueno, Apple no permite que tengas tampoco aplicaciones de música que hagan competencia con la que tienen para reproducir música, aunque bueno, sabemos que hay contadas excepciones como puede ser el caso de Spotify y demás, pero sobre navegadores son mucho más estrictos y no lo permiten, y yo creo que es algo a tener en cuenta a la hora de elegir una plataforma, y por eso es importante todo lo que estamos comentando de que las aplicaciones no dependan de una plataforma. Pero como digo, vamos a debatir sobre ello en sucesivos números del podcast, así que también tenemos ahora un tema bastante peliagudo, que es el de sopa, y os estaréis preguntando por qué va a hablar Elena de sopa, qué tiene que ver aquí la sopa. Elena. Pues la sopa tiene mucha tela. eso que escucháis por ahí es un teléfono, no pasa nada. Estas cosas del directo. me voy a introducir directamente en la sopa, y no es que me vaya a dar un baño de sopa con fideos, sino que os voy a hablar un poco del llamado Stop Online Piracy Ad, que a mí ya en sí el nombre pues me da entre risa y no sé, y como un poco de miedo. ¿Cómo sería la traducción de eso? El fin de actos de pirateo online, ¿no? O sea, en principio es una forma de que quieren implantar de control de la información para evitar la piratería. O sea, hay tres proyectos de ley que están tratándose en el Congreso de los Estados Unidos estos días: el SOPA, el Protect IP y Parasites. Son tres proyectos de ley que en principio quieren hacer hincapié en el tema de la piratería. Sinceramente son mecanismos de censura sobre el internet libre que conocemos. Es semejante a lo que se ha usado en otros países, como en China, en Irán, en Siria. Con la excusa de perseguir la piratería online, quieren acabar pues con prácticas sociales o cosas que hace la gente normalmente en internet, como el intercambio tan necesario, cultural o directamente, ¿sabes?, de cualquier información propia para... O sea, no tanto terminar con él, sino como poder ser un organismo que lo mira desde fuera y que decide si eso está bien o mal. O sea, están poniendo puertas al campo, quiero decir. Lo que se supone que es un sitio de libre intercambio de información y de ideas, quieren estar como un gran ojo que controla, el gran ojo del gran hermano que controla lo que está bien y lo que está mal. El otro gran problema que tiene este proyecto de ley es que ya no se necesita una orden judicial para que se pueda cerrar un sitio web. Si Sí, alguna persona ahí iba ahora mismo. se siente perjudicada por un sitio web porque tiene un enlace, puede hacer un pedido de que se dé de baja ese sitio web porque le está perjudicando y hay 5 días para que se cambie ese estado, pero nadie asegura que en esos 5 días va a llegar una no notificación fehaciente, además de que no es por vía judicial. Y lo que se puede lograr, la medida, es quitar la dirección web de ese sitio. O sea, ya no se va a poder llegar por él, supongamos, mozilla.com, digamos, ¿no? Si Sí, o se sea, denuncia Mozilla, supongamos, no digo, es un ejemplo, a través de esta ley, sin una orden judicial, Estados Unidos puede impedir que se acceda a mozilla.com diciendo que está infringiendo con las leyes de copyright. Uno podría seguir accediendo con el número de IP, pero no con el nombre que todos conocemos. Sí, precisamente, y os iba a explicar un poquito, el bloqueo de DNS y dominios no afecta solamente a los Estados Unidos, porque evidentemente al concentrarse en ese país, gran parte de las infraestructuras de la red, servicios y cosas que utilizamos continuamente como YouTube, Google, Twitter, pues sabes, por nombrar así unos pocos, pues hay que tener en cuenta que esos sitios se hospedan en servidores ubicados en Estados Unidos y están bajo su jurisdicción legal. Entonces, eso permite que todos los servicios que estén alojados en dominios como .com, .net, .org, aunque estén fuera de su territorio, van a ser, o sea, van a pasar por su jurisdicción. Y ya ves lo que has dicho, .com, .net y .org, que son que las mayorías, si no puedo decir todos. Exacto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el control es total. O sea, punto es, sí, se utiliza, pero realmente siempre nos han metido también mucho en la cabeza que el punto com siempre ha sido el dominio estándar, etcétera. ¿Qué ocurre? Todo el mundo ha hecho caso a esto. Entonces, la mayor parte de las webs están regidos con punto com, punto net o punto org. Entonces, se instrumentarán mecanismos para que los proveedores de conexión, de publicidad y servicios de pago se vean obligados a bloquear sus servicios a sitios sospechosos en cualquier lugar del mundo solo con una denuncia de un damnificado, alguien que considera que bueno, pues no filtran contenidos o, X. Por X motivos, una sola denuncia sería suficiente para poder cerrar un sitio. Y esto está pasando además en más países. Es la misma ley que se ha intentado aplicar en muchísimos países, por ejemplo en España con la ley Sinde, la famosa ley Sinde, y Sí, la en impopular. muchísimos países de Latinoamérica también se está intentando llevar a cabo. O sea, es Es la que misma idea. lo que va a imponer es que los propios sitios tengan que tener un mecanismo de autocensura, filtrar toda la actividad online de sus usuarios, pues para que no tengan ellos problemas a su vez. O sea, es como si tú no controlas lo que hacen tus usuarios, vas a ser tú el perjudicado y de esa forma. Así que, bueno, más o ¿Dónde menos podemos eso es un poco. informarnos sobre esto, Elena? Pues hay varios sitios. Dame un segundito porque ahora mismo he perdido el listado, que soy así de desastre. Pero básicamente En en el Mozilla. artículo que teníamos puesto están recopilados, Sí, lo en enlazaremos. mozilla.org/sopa, así como suena sopa, ya hay bastante información. Luego han surgido otros sitios alternativos, movimientos relacionados que bueno, pues que se llama Fight for the Future, es uno de ellos, y el otro ahora mismo no lo recuerdo, soy un desastre. Pero bueno, básicamente, si entráis en SOPA encontraréis toda la información. Dainidis, ¿querías comentar tú el tema de la identidad en la web, Browser ID? Sí, Browser ID, ya habíamos hablado en anteriores podcasts. Esta semana también publicamos una noticia en Mozilla Hispano. Browser ID es uno de los proyectos bandera de Mozilla para el futuro. Muy posiblemente se le cambie el nombre, porque en un principio se le puso este nombre, pero ahora no están tan seguros que es un nombre que explique y que describa la funcionalidad que se tiene que tener, porque no sería la identificación del navegador, sino la identificación nuestra, ¿no? Es una forma, es una herramienta que funciona tanto en navegadores como en servidores para que sea mucho más fácil registrarnos en sitios web sin tener que poner muchísima información personal, sino tan solo dice, nuestro navegador sabe y demuestra al sitio web que nosotros somos quien decimos ser. Entonces nosotros tenemos registrados en el servidor de Browser ID una cantidad de direcciones de correo electrónico que nosotros querramos. Puede ser una, pueden ser dos, tres, cuatro, las que querramos tener registradas. Y cuando tenemos que inscribirnos en un nuevo sitio web que nos pide y que funciona con este sistema, directamente podemos decirle con cuál de estas direcciones de correo nosotros queremos estar registrados, y el navegador ya se encarga de gestionar esta relación entre nosotros y el sitio web, y a partir de ese momento funciona ya como cada vez que nosotros querramos ingresar a ese sitio web, tendremos ahí nuestra dirección de correo electrónico, y Browser ID manejará nuestra relación con el sitio web. Esta semana además esto se está armando como un estándar también que se va a presentar. Se quiere, por eso es que el nombre Browser ID no va a durar mucho tiempo más, pero se quiere que sea neutral a los navegadores, esto es, no va a ser solo una funcionalidad para Firefox. Esto se quiere que se implemente en todos los navegadores. Se quiere crear un estándar para que todos los demás navegadores después puedan implementar esta misma idea y facilitar de esta manera al usuario no tener que crear cuentas cada vez. Esta semana en el formato del cliente se presentaron tres nuevas funcionalidades. Una que no la van a ver como usuarios porque es interna, es la posibilidad, se mejoró mucho el algoritmo que hace la verificación, se le aumentó muchísimo la velocidad, y entonces esto permitió además que estos usuarios que se creen con un nivel de seguridad más alto. Por eso este es algo que ustedes no van a ver porque está, como se diría, dentro del capot de Browser ID. No es algo que pueda ver el usuario. Las dos funcionalidades que sí pueden ver el usuario son la posibilidad de mantener la memoria de que uno ingresó a un sitio web y cerrar la pestaña pero seguir ahí, o moverse de pestaña y seguir ahí conectado, que esto es algo que se necesitaba mucho. Y la otra posibilidad es que el Browser ID reconozca que cuando nosotros entramos a un sitio web y nos tenemos que registrar, lo tenemos que hacer con una dirección de correo en particular. ¿En qué casos esto es necesario? Por ejemplo, cuando yo estoy invitando a Rubén o a Elena a un nuevo sitio web y los invito con una dirección de correo particular. Entonces, para que Rubén o Elena, cuando se inscriban, tengan relación conmigo, lo van a tener que hacer solo a través de esa dirección de correo electrónico. Browser ID ya detecta esto, ya sabe a partir de qué dirección de correo electrónico nosotros estamos invitados, y entonces no nos permite directamente, no nos da la opción de las otras, sino directamente nos inscribe con esa dirección web, dirección de correo electrónico. Entonces, básicamente la idea de Browser ID es lograr que los sistemas de inscripción y de ingresos a sitios web sean mucho más fácil para el usuario, no tengamos que recordar ni usuarios ni contraseñas, y que entonces de esta manera podamos se facilite nuestra experiencia online, ¿no? A mí lo que me gusta mucho de Browser ID en comparación con otros sistemas que hay de autenticación, por así decirlo, única, o que han querido ser o que son actualmente, como pueden ser OpenID, Facebook Connect, incluso Twitter tiene un API para ello, es que no necesitas depender de nadie para poder iniciar sesión. Con tu correo electrónico, solo con tu correo electrónico, ya eres capaz de poder iniciar sesión. No hay alguien, por así decirlo, que tengas que depender de un servicio que te dé Facebook, o un servicio que te dé Twitter, o un servidor de OpenID, sino que tu propia dirección de correo electrónico ya es suficiente, por así decirlo, y que es algo que vas a controlar tú siempre, tu dirección de correo electrónico. Sí, por eso digo, creo que es uno de los proyectos, bueno, creo yo y lo cree Mozilla, por eso está, es uno de los proyectos bandera a partir de ahora, pero es un proyecto interesante que por un lado resuelve un problema para los usuarios, pero al mismo tiempo resuelve ese problema, como decías, de una forma segura y en la cual el usuario es el que mantiene y sigue manteniendo el control sobre su información y no lo estamos pasando a terceros que no sabemos exactamente qué están haciendo con esa información y con qué otros sitios web intercambian o canjean esa información. Y tenemos además otros proyectos que comentar de Mozilla que son muy interesantes y que están en sus primeras etapas, por así decirlo, pero que aún así son muy prometedores, como por ejemplo Popcorn, ¿no, Elena? Sí, las palomitas de maíz que tanto estamos escuchando, pues al final poco a poco se van implantando. Yo personalmente he tenido la experiencia de recomendar Popcorn en mi sitio de trabajo y bueno, ya se está utilizando para la creación de algunas webs y hay que decir que la gente está bastante contenta, o sea, lo que es mis compañeros desarrolladores apuestan mucho por esta herramienta, creen mucho en ella, creen que es muy necesaria, muy bonita y que se puede hacer muchas cosas. ¿Qué es esta herramienta? ¿Qué son estas palomitas de maíz? Pues me ha gustado tu forma de explicarlo, así que me gustaría que la definieras tú, sinceramente. A mí, bueno, no es que me guste, sino que es una de las formas que con las que sus creadores la definen, es que Popcorn lo que nos permite o lo que debe permitir es que los usuarios no sean simplemente consumidores de la web, sino que sean creadores dentro de la web. Y esto no sé, es muy bonito y es el espíritu de Internet. Básicamente es unas herramientas de completamente gratis y abiertas para todo el mundo. O sea, Mozilla las pone de manifiesto en su web para que las pueda utilizar quien quiera. Y permite, pues, dentro de HTML5, introducir elementos de vídeo dentro de web con, además, otros cuadros de información y textos, sin que, por ello, la web se vea recargada de un peso y que se ralentice. Y, por otro lado, te está permitiendo una interacción diferente con la web. Te da, no sé cómo explicarlo, la forma en la que aparece el vídeo integrado dentro de la web es como si fuera un marco distinto, como si estuviera en otra, ay, no sé cómo decirlo, en otra capa, sería lo más correcto, ¿no? En otra capa. Sí, se integra completamente con el resto del contenido de la web, el vídeo, porque ¿qué nos permite, por ejemplo, hacer? Pues, por ejemplo, puedes añadir elementos de Wikipedia, tweets, tú a un vídeo alrededor de él puedes introducir ciertos marcos con información alternativa y que además esa información tenga a su vez enlaces que te permitan llevar a otro sitio, o sea, llevarte a otro sitio de la página. Es como el juego de los nexos de unión de una página, pero de una forma mucho más amigable. Y todo en contexto del vídeo que estás viendo, claro. Exacto. Yo recomiendo, Popcorn sobre todo es que es un poco complicado de explicar, recomiendo a la gente que entren directamente y vean un poco la página, se empapen del Popcorn Maker y además también estaría bien que vieran One Million Tower, que es el documental que se creó y se presentó en el último ModFest en relación a Popcorn, que vosotros pudisteis verlo, ¿verdad? Sí, y además lo que comentas de Popcorn Maker es una herramienta para los que no tengan ni idea de programar ni nada, no tienen que hacer nada. Es una aplicación web que nos permite seleccionar un vídeo y irle añadiendo datos y pues en este momento del vídeo me vas a mostrar todos los tweets que se están diciendo ahora sobre este tema que justo sale en el vídeo. Es súper sencillo. Ellos lo recomiendan para cineastas, periodistas y personas creativas de todo el mundo que no tengan por qué tener conocimientos previos de HTML ni de ningún tipo de lenguaje de programación. La idea es súper similar a Universal Subtitles, que tienes una aplicación web que sin saber nada añade subtítulos al vídeo, pues esto es lo mismo, pero añadiendo datos semánticos. es muy guay, sinceramente. A mí me gusta mucho y creo que tiene mucho potencial y que dentro de un tiempo vamos a ver elementos de popcorn en prácticamente todas las webs de... Y el siguiente tema tiene un poco de relación más para los desarrolladores, y es el tema del concurso que suele hacer Mozilla mensualmente, que se llama Dev Derby, que lo que plantea Mozilla todos los meses es que los desarrolladores web les manden sus demos en relación a una nueva tecnología. Entonces, lo que ocurre es que no hemos comentado que en octubre el ganador, el que quedó en el primer puesto, fue UFO, el que nos hizo el diseño original de la web de Mozilla Hispano, con lo cual estamos súper contentos. En el mes de octubre, la temática de las demos era el CSS Media Queries, que era que dependiendo, por resumirlo una forma que se entienda, es que dependiendo del tipo de dispositivo y del tamaño del dispositivo, dinámicamente la página cambiara. Entonces lo que hizo UFO fue una demo súper chula, en la que tú tenías como una pequeña ramita, que si tenías la pantalla muy pequeña era una ramita, pero cuanto más ancha hacías la ventana iban apareciendo más ramas y al final florecía cuando estaba la pantalla maximizada. El concurso de Dev Derby es súper interesante por el hecho de que todos los meses hay una temática diferente y permite que la gente pues se ponga al día con las novedades que se están implementando. Os pasaremos el enlace porque además hay premios muy interesantes, hay terminales Android para los ganadores, etcétera. Y si sois desarrolladores web y os gusta cacharrear un poco con las nuevas tecnologías que están llegando ahora a los navegadores, os va a interesar. Bueno, y como ¿cuántos temas tenemos interesantes? Sí, porque hoy tenemos muchos y los estamos metiendo un poco así con calzador. Con calzador. El tema final es sobre redes sociales, que Elena, que tenía ganas de hablarnos un poco. Sí, es que desde hace un tiempo pues vengo siguiendo algunas cuentas interesantes en Twitter, sobre todo, de varias personas que están dentro de lo que es Mozilla, la organización, y que creo que merece la pena que lo siga todo el mundo. Y ya no solo por decir, bueno, pues a ver qué cuenta esta persona sobre Mozilla, sino porque ellos a su vez redireccionan a la gente a enlaces muy interesantes dentro de la web, proyectos que se están llevando a cabo de desarrollo, de diseño, de todo tipo de cuestiones relacionadas con la web y sobre todo con la web abierta, y además te informan continuamente sobre cómo pues el estado, por ejemplo, de temas que hablábamos antes, de SOPA, de las actualizaciones, cosas que se están comentando sobre el mundo Mozilla y sobre otras cosas relacionadas. Y yo, mira, resaltaría varias cuentas. Por supuesto, de Mozilla Europe, Tristan Nitot, porque me parece que además está muy en nuestra línea, lo único que muchas de sus actualizaciones son en francés, es lo único, pero los enlaces y demás que él comparte o retuitea están especialmente bien. También ¿qué usuario de Twitter es? También coméntalo, aunque lo pongamos luego en el guión. @Nitot, o sea, @Nitot. ¿Vale? Más cosas. Mary, por supuesto, nuestra querida Mary desde San Francisco. Perdón, nuestra querida Mary desde San Francisco. Tiene su @FoxyMary. Y además, Mary no solo cuenta cosas interesantes, sino que también ella, según se va moviendo con Mozilla a determinados eventos, va contando también las cosas que está haciendo y va compartiendo información, así que es muy guay. Luego también tiene, pues sí, su información personal, pero hay cosas bastante interesantes. Uno que me gusta especialmente y que me parece además con un sentido del humor espectacular, Christian Heilmann, que su cuenta es @codepo8, así, codepo8. Desde Londres, este desarrollador nos cuenta mil y una cosas. O sea, es una persona continuamente conectada a Twitter, que tranquilamente debe tuitear unos 100 tweets a la hora, más o menos, o algo así. Es espectacular. Sí, sí, o sea, es salvaje. Todo el rato está tuiteando cosas, pum, pum. Además de todo, desde fotos bonitas de Reuters, como estoy viendo ahora mismo, a GIFs animados graciosos. O sea, él mezcla bastante la información, así un poco relacionada con la web, con otras cosas, pero de cualquier forma es súper interesante y es muy gracioso. Y además que es uno de los mayores expertos que hay en la web sobre HTML5. es sí. un grande del HTML5 y comenta muchísimas cosas en relación a esto. Y tiene todas sus presentaciones, las sube después a su sitio web, grabadas en audio y con todas las diapositivas. Así que si quieren aprender, si son desarrolladores web que están interesados en nuevas tecnologías, vean siempre el sitio, estén atentos a Christian Hellman, porque primero que siempre está en lo nuevo que está pasando, y además comparte muchísimo todo, digamos, toda su experiencia y todo lo que puede enseñar. Sí, desde tutoriales en el blog que tiene Mozilla, además que no sé si es un apartado concreto de desarrollo, pero vamos, él suele colgar bastantes artículos relacionados con el HTML5 y contando trucos. Luego su propia web, como tú dices, cuelga todo, desde la presentación que nosotros pudimos ver suya en MozCamp, que ya la tenía subida a los 2 días, a cualquier cosa que haga en relación. Aparte tiene editados un par de libros, si no recuerdo mal, no sé si son 2 o 3, pero bueno, y cuando digo que tuitea 100 tweets a la hora, lo digo con conocimiento, porque además acabo de ver cuántos tweets tiene publicados, 41.055, casi nada. Y luego la última cuenta, bueno, las últimas cuentas que recomiendo, Michelle Baker, por supuesto, que es @MichelleBaker, todo junto. Ella no tuitea tanto como Christian, pero bueno, también cuenta cosas interesantes. Es menos activa en Twitter, pero lo que tuitea suele ser algo bastante interesante casi siempre. Y por supuesto seguir las cuentas de Mozilla, o sea, @Mozilla, que continuamente nos habla de un montón de temas interesantes, no solo de Mozilla, sino también de desarrollo de otras cosas. Y bueno, Mozilla Hispano, por supuesto. Y Firefox también. Todas estas cuentas relacionadas con Mozilla están muy bien. Yo añadiría que tenemos una lista de colaboradores de la comunidad en español. Y es una lista súper extensa. Además, luego tenemos aparte otra lista de miembros activos de Mozilla Hispano. Y son dos listas en las que podéis seguirnos a todos nosotros, que no somos los 3 o 4 que estamos en el podcast, sino que somos muchísimos más. Entonces también yo recomendaría esas dos listas que hay, que las podáis seguir, porque hay gente muy interesante dentro de la comunidad en español que habla de muchas cosas en español. Sin ir más lejos nosotros. Claro. Entonces, las cuentas que comenta Elena, evidentemente, tienen la dificultad de que van a estar en inglés, desafortunadamente, pero bueno, por eso os digo que muchas veces lo que solemos hacer con nuestras cuentas es también hacernos eco de algunas cosas que comentan otras personas en inglés, traduciéndolas o demás. Exacto, o sea, a veces retuiteamos cosas y dices, ah, pues mira esto qué interesante, y normalmente de esos artículos los que solemos encontrar realmente interesantes, o bien los traducimos y los colgamos en nuestros blogs personales, o hacemos mención de ello en el blog de Mozilla Hispano. Siempre hay que estar al tanto de todo. Y en relación con las redes sociales, yo quería añadir un breve inciso, y es sobre algo curioso que nos estamos encontrando en Facebook, en el Facebook de Mozilla Hispano. Nos encontramos con que mucha gente, de vez en cuando publicamos preguntas, como vienen siendo estas semanas de diciembre, donde os iremos haciendo unas preguntas sobre nuestro sitio web, porque estamos justo en medio de un rediseño. Entonces necesitamos saber la opinión de los usuarios, de cuáles son las secciones que más les gustan, etcétera, para adaptar el diseño a los usuarios. Entonces nos encontramos con algo muy curioso, que es que mucha gente le hacemos una pregunta y no sabe directamente de dónde le viene, ni que se lo ha preguntado Mozilla Hispano. Incluso mucha gente no sabe ni lo que es Mozilla Hispano, y simplemente en un momento le dio seguir porque lo vio en una página de Firefox o tal, y no sabe ni de qué les estamos hablando. Entonces es interesante, a lo mejor para un futuro, el debatir esto, y es que hay mucha gente que no conoce lo que está usando la red, ni en las redes sociales, que no sé si es por, evidentemente será por falta de conocimiento, y no saben distinguir las diferencias entre una web, el resto de internet, etcétera. Y nada, puntualizaros eso, es que si durante esta semana veis que os hacemos, estas semanas del mes de diciembre veis que os hacemos muchas preguntas en Facebook, es porque estamos trabajando en un rediseño, que tenemos mucha ilusión en él y que necesitamos saber muy, muy bonito. Saber qué es lo que os gusta. Y no nos No me gustaría despedirme del podcast sin mencionar, a ver, porque habíamos dicho que estábamos grabando y nos han llegado algunos replies a la cuenta de Mozilla /hispano en Twitter, y uno de ellos nos preguntaba qué era el podcast, porque claro, no lo sabía. Es posible que tengamos mucha gente que nos siga en Twitter que no sepa acerca del podcast. Y otro nos mandaban un saludo desde la Academia de Software Libre en Barquisimeto, Venezuela. Ah, en Barquisimeto, sí. Sí, y nada, nos dicen que un excelente trabajo de difusión y que sigamos así. Nos lo comentaba ASL/Lara, ahora mismo en Twitter, justo hace unos minutillos mientras estábamos grabando. Y nada, pues yo creo que podemos ir ya cerrando este número, que le hemos alargado un poquillo más. Bueno, un poco más, tampoco nos hemos ido mucho de tiempos. Y nada, como siempre, recordaros la presencia, dónde estamos y dónde nos podéis encontrar. Pues estamos en mozilla-hispano.org/podcast, que nos podéis enviar correos, audio correos, a podcast@mozilla-hispano.org, y nuestra presencia en las redes sociales es clara y estamos siempre en ella. Estamos en twitter.com/mozilla/hispano, en facebook.com/mozilla-hispano todo junto, youtube.com/mozilla-hispano todo junto, donde tenemos unos vídeos súper interesantes y que vamos actualizando sobre muchos temas y muchos tutoriales que salen. Por ejemplo, Browser ID, tenemos un vídeo que acabamos de colgar con subtítulos. No olvidéis, si no saltan los subtítulos, activarlos, que hemos hecho mucho trabajo en que estén disponibles en español. Y que también estamos presentes desde el mes pasado en Google Plus. Tenemos una página, la cual es súper larga porque Google Plus de momento no nos deja poner nombres, pero si buscáis Mozilla Hispano en Google Plus, estamos allí, y que publicamos también de seguido todas las novedades que vamos haciendo y todas las noticias. Y ahí también nos encontraréis a muchos de nosotros. Sí, y como siempre también, pues si nos escucháis desde iTunes o desde Miro, pues os agradecemos que nos pongáis un comentario, que nos puntuéis y nada más. Oye, una última cuestión, Nuke. Ya que estamos hablando de redes sociales, ¿por qué no decimos nuestro Twitter, si te parece bien, para que nos sigan, si quieren? Lo ponemos, no lo ponemos en el podcast, me parece que está en el podcast, en el guión del podcast, ponemos la entrada de Twitter de cada uno, pero la podemos repetir ahora. Bueno, pues que si la gente quiere seguirnos, nuestras cuentas, la mía es @velvetpites, así como bocados de terciopelo, velvetpites. Con V y con B. Eso es. La mía es Daimidis, que es difícil, pero no tanto. Y la mía, pues, @nukeador con K. Y nada, de todas formas, lo ponemos siempre en el guión del podcast para que si nos queréis seguir, pues ahí estamos. Y nada más, vamos cerrando. Por mi parte, yo he sido Rubén Martín. Elena Palomo. Y Guillermo Movia. Y nos vemos en el próximo número, que será el 026. Hasta luego. Adiós. Adiós.